Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Bienvenidos. Saludos, amigas, amigos oyentes. Bienvenidos a escuchar el resumen de noticias culturales más importantes de la semana que termina. En 30 minutos les actualizamos con los acontecimientos que hicieron noticia en las diferentes salas de la ciudad y el país. Bienvenidos. Identidad a la hora del café presenta los titulares de esta emisión. Todo listo para el festival Adultos Mayores Bailan en Pareja. Epitafios y rituales en el Quito Antiguo se presenta en el MUSAC. Poesía en voz alta se presenta el 11 de noviembre en la sala Jorge y Casa. El filme La Trampa ya se encuentra en cartelera. En el ámbito internacional, se abre el Festival Cine y Derechos Humanos de Amnistía Internacional en París. Estos y otros temas en Identidad a la hora del café en fin de semana. En resumen, Identidad a la hora del café. Patricio Robalino, director del Centro Cultural Huasipungo, habla sobre las canciones que se cantan cada 2 de noviembre, según nos cuenta Osvaldo Matilla. Las canciones populares ecuatorianas son una especie de testimonio fiel de la historia no escrita, y en este aspecto queremos resaltar la música creada y cantada en los días de difuntos. Para conocer un poco sobre esta costumbre enraizada en nuestros pueblos, conversamos con Patricio Robalino, músico e investigador del Centro Cultural Huasipungo. Cuando vayan a enterrarme, me acompañarán amigos, me llevan al cementerio. Bueno, las canciones, que hay un grupo de canciones que se han hecho muy populares para conmemorar el Día de los Difuntos. Vamos a recordar, por ejemplo, la canción Panteón Generoso o Cuatro Tablas, y más recientemente podría decirse, por ejemplo, La Vasija de Barro, que al contrario de lo que parece, no es muy antigua, creo que tiene unos 65 años de edad aproximadamente, pero que se ha ido incorporando a esta magia del Día de los Difuntos. Ahora bien, si bien hay un grupo de canciones reconocidas para la celebración del Día de Difuntos, muchos temas, tonadas especialmente de la región central del país, se refieren a los muertos. Y hay en coplas incluso, por ejemplo, voy a decirle una a usted que es de Cayambe, que le encanta la forma coplera, dice: el día que yo me muera, que me entierren con guitarra, por si acaso se me ofrezca con Taita Dios una farra. Es decir, es una concepción que digamos casi alegre de ver el día de los difuntos, de encontrarse con la muerte. Pero las canciones, podríamos agregarles que hay canciones escondidas, aparte de las populares, hay canciones escondidas, como por ejemplo El Peregrino, esa que dice: soy caminante, soy peregrino, cojo el camino, me voy de aquí, pero no llores, madre querida, que mi destino es andar así, ¿cierto? O hay canciones como La Hacienda de Pitula, que habla de un fallecimiento en la provincia de Tungurahua, en la hacienda de Pitula, y que dice: que se vendan las haciendas del Pitula para pagar el funeral de mi difunta Bartolá. Es decir, hay una serie de tonadas, de canciones muy antiguas, que nosotros las hemos ido rescatando, bueno, no me gusta usar la palabra rescatar, sino encontrando y poniéndolas en valor para difundirlas y ponerlas en el oído de la gente nuevamente. Claro, en este caso, Patricio, vemos que la música siempre ha estado presente en cada una de estas manifestaciones, y más que todo para que no vean que es una fecha muy triste, sino más bien una fecha de recordación, de rememoración, como decían nuestros fallecidos, que ellos no necesitan que se les llore, sino más bien que se los recuerde de una manera muy especial. Sí, hay que reconocer también esa parte, digámosle, afectiva, alegre, chistosa, sí, por decirlo de alguna forma, de nuestra relación del pueblo, de la comunidad con la muerte, reflejada en chistes, en coplas, en cachos, en versos, por ejemplo estos versos de las calaveritas mexicanas, que en las tarjetitas de las calaveritas van escribiendo, por ejemplo, dice: aquí yace María, que con un fosforito se fue a ver si gas había, y había. Sí, cosas chistosas. O en nuestro pueblo ecuatoriano, los chistes que se hacen en referencia a la muerte, ¿no? Voy a permitirme contar uno rapidito. Dice que al cementerio tres muertitos se quedan en reunir a las 12 de la noche en la puerta del cementerio, y se encuentran ya los dos, y dice: oye, ¿y el otro no viene? Dice: no te preocupes, él llega vivo o muerto. Pero luego de un rato asoma el tercero cargado la lápida, y le dice: ¿qué te pasa? ¿Por qué cargas la lápida? Dice: es que en este tiempo no hay cómo andar sin papeles. Es decir, claro, nuestro pueblo ha sido muy creativo en ese aspecto, o sea, de relacionar la vida y la muerte, y de constatar que si existe la vida como nosotros la estamos disfrutando, es porque existe la muerte, o viceversa también. Nuestras comunidades todavía en este tiempo han logrado permanecer con rasgos de identidad cultural muy fuertes, como llevar la colada morada, el champús, los catsos con tostado al cementerio, y los catsos blancos con tostado al cementerio, y compartir con sus fieles difuntos. Y como han perdido, ninguno me querrá ver, queda sola. Una conversación muy particular con Patricio Robalino, quien nos habló sobre la música en el Día de Difuntos. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Cuando ya me esté muriendo, mis hijos me han de llorar al ver que yo me despido. La exposición Epitafios y Rituales en el Quito Antiguo continúa exhibiéndose en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura. Sobre este tema nos habla Patricia Robalino. La exposición Epitafios y Rituales en el Quito Antiguo, exposición iconográfica, arquitectónica, escultural e histórica del arte ancestral sobre rituales mortuorios de los habitantes de la capital ecuatoriana, está abierta en el Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura, ubicada en las calles Cuenca y Mejía Esquina, hasta el 30 de noviembre. En la exposición, ustedes, amigos oyentes, pueden apreciar lecturas sobre la cultura ancestral, recuentos históricos sobre el cementerio de San Diego de Quito. Además, la fotógrafa María Teresa García presenta un trabajo con una lectura cotidiana en torno a la muerte. Pero dejemos que Jimena Carcelén, coordinadora del museo y curadora de esta exposición, nos cuente sobre esta muerte. El Museo de Arte Colonial es parte de una red de museos del Centro Histórico, en donde se planifican cada año distintas exposiciones alusivas a temas específicos, como es el tema de la celebración del Día de los Difuntos. Entonces, el Museo de Arte Colonial, con el espíritu de cooperación y de mostrar a la ciudadanía diferentes aspectos relacionados con la muerte, este año está presentando esta exposición que se llama Epitafios y Rituales en el Quito de Antaño, por supuesto también con la colaboración de la Sociedad Funeraria Nacional, quienes nos han auspiciado para la presentación de la muestra. Y la muestra consiste en estamos mostrando una instalación de cómo eran las capillas ardientes que se montaban antiguamente en el siglo XIX, quizás también mediados del siglo XX, al interior de las iglesias y en ciertas casas particulares, con toda esa solemnidad que traía consigo el fallecimiento, especialmente de personas notables. Tenemos una muestra de fotografías de lápidas, túmulos funerarios, mausoleos que se encuentran al interior del cementerio de San Diego, en donde se puede visualizar la presencia de destacados escultores y artistas quienes esculpieron estas lápidas de personas ilustres de la ciudad, y en otros casos fueron incluso importados desde Italia para componer estos espacios que guardarían sus cuerpos. También se da cuenta de las lápidas populares, esas que se encuentran al interior de las paredes y que contrastan con el otro aspecto que se muestra en el cementerio, pero que son también sumamente interesantes porque a través de estas lápidas funerarias vemos cómo los familiares de estas personas, quizá de menos recursos, recuerdan a sus muertos y les tratan también de que se visualicen sus lápidas. También tenemos una exposición de fotografías de María Teresa García, en donde también podemos ver la vida cotidiana en el cementerio, cómo la gente se va preparando con las ofrendas, las visitas que se hacen a los cementerios, las guaguas de pan que se elaboran con esta oportunidad. Entonces también tenemos una visión antropológica en ese sentido. También se han dedicado dos espacios importantes para recordar tanto a García Moreno como a Sucre, los dos asesinados, personas vinculadas con la historia y la política de nuestro país. Antes de uno iba al cementerio y visitaba a sus muertos, les ponía las ofrendas, pero desde hace algunos años los cementerios son motivo de estudio, son como libros de piedra, como archivos, en donde los historiadores pueden recabar una cantidad de información. Los artistas también, los arquitectos, en el caso de San Diego, el cementerio de San Diego es una prolongación del trazado de la ciudad de Quito, es una ciudad dentro de la otra ciudad. Entonces los cementerios tienen una cantidad de lecturas interesantísimas. Podemos recordar quiénes fueron los presidentes, las personas que por su aspecto económico tienen mayor visibilidad, los que podían pagar los grandes mausoleos. Entonces, en los cementerios tenemos unas lecturas riquísimas que ahora están siendo investigadas por diferentes sectores de la academia. Así que lo que estamos es, a través de esta exposición, tratando de visualizar para que los interesados puedan acercarse, en el caso de Quito, al cementerio de San Diego y puedan tratar de descifrar, de encontrar otras lecturas, ¿no? La exposición está abierta de martes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ininterrumpidamente. El ingreso es gratuito. Y también quería invitar al público y les comunicaremos oportunamente porque vamos a tener dos actividades educativas como suele hacer este museo en torno a las exposiciones. Vamos a tener una lectura de cuentos, de aparecidos, de fantasmas, porque también tenemos aquí en la exposición un segmento en donde está la leyenda de la caja ronca, ¿no? Que me parece también que esta parte, ese patrimonio intangible también hay que destacar. También habrá el diálogo entre dos antropólogos sobre cómo se celebra la muerte en México y cómo lo celebramos aquí en el Ecuador. Es así como con esta exposición se da a conocer al público la cultura mortuoria del Quito antiguo y sus connotaciones, utilizando por supuesto elementos expositivos. Este momento, que es el Día de los Difuntos, es preciso para recordar y aprender sobre tiempos idos que dejaron reliquias y memorias, una tradición cultural y religiosa de nuestra ciudad en torno a la cosmovisión de la muerte. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino.

corazón, cómo ser un canto al amor, a la vida, al amor, al desamor. Y bueno, son varios temas. En mi caso, yo trato sobre la cultura Valdivia porque pienso que es importante resaltar nuestras culturas primordiales. También sobre asuntos que me conmueven, ¿no? Que siempre escribo sobre esto de la muerte. Mi poesía es un poco melancólica, a la soledad. Entonces esa poesía mía es intimista al amor también, al desamor. A los amantes de la poesía invitados a participar de este encuentro con los miembros del Taller Cultural Retorno, miércoles 11 de noviembre a las 19 horas en la sala Jorge Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. La Trampa, película independiente producida en su totalidad en Ecuador, se estrena en las salas de cine de Ecuador. La cinta cuenta con las penurias que debe pasar un estudiante de arte dramático de una universidad al caer en una trampa puesta por sus enemigos, quien tendrá que emplear lo poco aprendido para ocultarse y así convertirse en un gran actor. Darío Males nos informa. La Trampa es el nombre de la ópera prima de Carlos Alberto Poe, que se estrena en las salas de cine comerciales de la capital y del país. Este es un trabajo cinematográfico que llega al público bajo Eclipse Producciones y que busca generar algunas reflexiones sobre las distintas circunstancias que se vive en la juventud, así como sobre la naturaleza del teatro. Acción, suspenso y humor se hunden en este trabajo cinematográfico que se ambienta en una escuela de arte dramático. La Trampa cuenta la historia de Joaquín, un irregular estudiante universitario de arte dramático que debido a su inmadurez no puede mantener su relación con Andrea, su compañera en la ópera Carmen. Cae en una trampa que le lleva a ser perseguido por la justicia y repudiado por todos. El elenco integra a jóvenes actores como Christopher Dupré-Moore, Angélica Vargas, Diego Fernández de Córdoba, María Isabel Rodríguez y Margarita Hinojosa. La Trampa se estrena en las principales salas de cine comercial de Quito, Guayaquil y Cuenca. En los próximos días, la Asamblea Nacional tratará en segundo debate el proyecto de ley orgánica de cultura, informó el ministro del ramo, Guillón Long. Durante el enlace ciudadano del proyecto, se ha estancado en la Asamblea desde el año 2009, dice. Actualmente, 19 leyes que norman el sector datan de la década del 70, destaca. Nos informa Darío Males. La semana pasada se dio a conocer a través de la Sabatina Presidencial 448 la propuesta del Sistema Nacional de Culturas que se espera sea aprobado por ley en la Asamblea Nacional. La propuesta presentada por el Ministerio de Cultura establece la unificación de todos los entes culturales del país en dos subsistemas, a ser subsistema de memoria y patrimonio y de artes e innovación. Cada una de ellas contendrá a instituciones de danza, de patrimonio, orquestas sinfónicas, Casa de la Cultura Ecuatoriana, entre otros. Lo que se busca, en palabras del presidente de la República, es unificar las actividades culturales respetando las autonomías con responsabilidad. Entonces queremos incorporar estas ideas para, insisto, consolidar un verdadero sistema de cultura. Medio parecido a lo que hicimos con deporte, donde las federaciones son organizaciones privadas, pero eran financiadas por el Estado y no había ninguna coordinación. La Casa de la Cultura es autónoma, pero es financiada por el Estado, no ha habido mucha coordinación. Entonces mejorar esa coordinación sin sustituir a esos núcleos, ¿no? Para un mejor servicio a los gestores culturales, para una mayor eficiencia en asignación de recursos. Entonces, esto ya está avanzado, ojalá pues tenga acogida en la Asamblea pues, y podamos mejorar muchísimo el sistema, la institucionalidad y el sistema cultural. En esta propuesta, la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra dentro del subsistema de arte e innovación. Se espera que esta institución se modernice y amplíe su nivel de democratización. Así lo dio a conocer Guillaume Long, ministro de Cultura. Entonces, estamos trabajando mucho, vamos a quedar con 5 grandes instituciones y con la rectoría del Ministerio de Cultura. Estamos también llegando a un acuerdo con la Casa de la Cultura para que la Casa de la Cultura sea un lugar mucho más democrático, mucho más incluyente, con mucho mayor eficiencia administrativa, menos burocracia, pero con su autonomía, ¿no? Esa autonomía lograda en la Revolución Gloriosa del 44, la Casa de la Cultura Benjamín Carrión, que tiene ese gran legado, pero que tiene que actualizarse, tiene que democratizarse y que tiene también que regirse de acuerdo a estándares de calidad, inclusión y modernización para que no hayamos, para que no tengamos tanta eficiencia administrativa. Entonces estamos trabajando, vamos a ver en la próxima semana ya un debate en la Asamblea Nacional para que la ley pase a segundo debate. Los asambleístas están trabajando arduamente en eso y por fin tener una ley de cultura acorde al siglo XXI. A nivel de país actualmente existen 16 leyes que regulan de alguna manera las actividades culturales. Con esta propuesta se espera dar paso a la Ley de Culturas del país. Entre los beneficios del sistema resaltan ordenamiento institucional y normativo, optimización de recursos, fomento de las artes e industrias culturales y protección de artistas y gestores culturales. La cultura de Latinoamérica y el mundo a través de la radio en Identidad. A la hora del café. Identidad. Se abre el Festival Cine y Derechos Humanos de Amnistía Internacional en la sala parisina Los Reflex Médicis. Una cita en la que se proyecta 6 largos y 10 cortos en competición, un panorama mundial que va desde los niños soldados en Colombia a la violación de las mujeres como arma de guerra en República Democrática del Congo. Escuchamos el informe internacional de Radio France. El pueblo está lleno de paracos. ¡Corra, María, corra! El festival se abrió con Alias María, una película colombiana de José Luis Rugeles sobre el conflicto armado en Colombia a través de la historia de una niña soldado, María, de 13 años, encinta de un jefe guerrillero cuyo embarazo tiene que permanecer secreto, un largometraje que muestra la brutalidad, el machismo y la infancia perdida de miles de niños soldados engullidos en el conflicto. Geneviève Garrigós es presidenta de Amnistía Internacional Francia, que organiza el festival. Esta ficción es muy importante porque actualmente están las negociaciones entre las FARC y el gobierno colombiano para la paz en Colombia, algo que todos estamos esperando desde hace años. Y entonces sensibilizar con lo que está pasando de manera general sobre los niños soldados y cómo estos niños no tienen que ser los olvidados del Tratado de Paz. En total, 6 películas se proyectan en el cine Le Reflet Médicis, situado en el barrio latino de París, en el corazón de la capital. El objetivo es contribuir a denunciar y a reflexionar sobre la violación de los derechos humanos en el mundo. Este año estarán las cuestiones de los migrantes, los derechos de las mujeres, la cuestión de los derechos económicos, sociales y culturales, la violencia. El cine tiene por vocación, por supuesto, de distraer al público, pero también tiene una vocación de informar y de sensibilizar. Y ya sea a través de documentales, pero también hay ficciones que a través de nuestra historia va a permitir de sensibilizar y a veces permite también facilitar la comprensión de la temática por el público. Dans les zones de conflit. Les batailles se passent sur le corps des femmes. El festival sigue este jueves con la proyección de El hombre que repara a las mujeres, de Thierry Michel, un documental sobre el doctor Mukwege, premio Sájarov por la libertad de conciencia 2014. El doctor es internacionalmente conocido como el hombre que repara a miles de mujeres violadas en el conflicto que vive desde hace 20 años el este de la República Democrática del Congo, uno de los países más pobres de la tierra, que sin embargo tiene uno de los subsuelos más ricos. El documental relata la lucha incesante de este doctor que, a pesar de las amenazas de muerte, sigue trabajando en un hospital de Bukavu para devolver la integridad física y también la dignidad a las mujeres. Geneviève Garrigós. a través de esta película donde se ve el trabajo del doctor para reconstruir a las mujeres, y lo hace físicamente, pero también mentalmente, lo que se ve también es cómo se la está utilizando para destruir la sociedad como arma de guerra. Y a través, por un lado, de su trabajo a él, se ve cómo se puede reconstruir y que todo no está desesperado, porque esas mujeres después pueden ellas mismas contribuir a la sociedad, pero también porque hay que realmente movilizar y proteger a las mujeres en conflicto armado. En el festival también se proyectan 10 cortometrajes en competición oficial venidos de horizontes muy distintos. Desde Ecuador nos llega el corto de animación Vicenta, de Carla Valencia. Se trata de la historia de una campesina boliviana en cuya vida se cruzarán dos fatalidades: la pobreza que la lleva a emigrar a Chile y la dictadura de Pinochet, en la que pierde a su hijo prisionero político. Jingle, de la española Marta Aledo, cuenta la historia de dos amigos reporteros de guerra que son secuestrados y encerrados en un sótano en un país extranjero a miles de kilómetros de sus casas. Para distraerse y sobrevivir a las palizas que reciben, juegan a recordar canciones de anuncios de los años 80. Completan la lista cortos venidos de todo el mundo sobre, por ejemplo, los niños trabajadores en el campo en India, los pakistaníes vendedores de rosas aquí en París o la guerra en Siria. Imágenes e historias que se podrán ver en el Festival Cine y Derechos Humanos, que se celebra hasta el 10 de noviembre. Antes de publicar sus libros, los fotógrafos recopilan videos, grabaciones, recortes de prensa, notas. Punto de Fuga, el proyecto que lanza Laura Carbonell en París, consiste en trabajar ese material con el artista para buscar nuevas maneras de hablar con los libros de la fotografía. Así nos informa Radio Francia. El proyecto que lanza Laura Carbonell en París parte de los libros de fotografía. Ella convence a los fotógrafos para escarbar en los materiales y las fuentes que dieron nacimiento a la obra. El fruto de esta indagación se presenta luego en actos públicos, por ejemplo, en encuentros con los artistas. El nombre del proyecto es Punto de Fuga. Para Laura Carbonell, es una plataforma para mostrar los libros de fotografía bajo una nueva perspectiva. Sí, es un poco como volver a la parte de lo que fue el proceso de creación de un libro y utilizar, junto con el editor o junto con el artista, todo ese material para abrir al arte visual el libro y justamente indagar después en cómo mostrar un libro de fotografía y cómo hacer que la gente vuelva hacia esos archivos, que son archivos sonoros. Hay muchas grabaciones. En el caso de uno de los libros que te mostré, que se llama National Fear Tag, son archivos de protestas chinas, entonces muchas de las voces de las protestas van a regresar en el momento de lanzar el libro. Vamos a escuchar un fragmento de las grabaciones que hizo la fotógrafa alemana Katia Stucke de manifestaciones en Hong Kong. Laura Carbonell habló con la fotógrafa Katia Stucke, la convenció de abrir sus archivos personales. De este tipo de diálogos nace Punto de Fuga. Es que ella tiene una mirada de alemana, occidental, hacia Tiananmen. Una cosa muy interesante que ella me dijo con respecto y a su archivo y a su foto, ya incluida en el libro, es que ella no entendía con respecto a su experiencia de la historia alemana, que es una historia que los alemanes quieren recordar, es una historia que les pesa, pero que para ellos es como una responsabilidad que ellos tienen de acordarse de lo que pasó en los años 40. Ella sentía a través de su mirada alemana que en China, justamente en esta época, había un presente que se vivía de manera muy absorta, ¿no? Como un presente que la gente no vive conscientemente, sabiendo que es un presente que va a ser historia, ¿no? Esa conciencia del tiempo, de lo histórico, del espacio público como un espacio de expresión de descontento, en China ha ido cambiando muchísimo, ha sido muy silenciado. Entonces, ese es uno de los principales objetivos que ella tenía, era indagar, más que dar una respuesta, era indagar el porqué de esas miradas y de esos retratos en gran formato tan ausentes. Ahora bien, ¿es punto de fuga un proyecto periodístico, editorial o artístico? Laura Carbonell. Tiene un aspecto periodístico en el sentido en que vuelve uno mucho a lo que es el documento, a de dónde surgió el proceso del artista, cuál es el origen, digamos, de la indagación del fotógrafo, y ahí viene una parte un poco periodística porque son experiencias personales que cada fotógrafo te va a contar. Y ya mucho después, con el proceso creativo, cuando empiece a avanzar, ya hay una parte más editorial. Uno escoge secuencias, escoge el sonido que más le interesa para presentar el libro. Y más adelante hay una parte artística, que es reintroducir en la última fase del libro, que es el lanzamiento, todo lo que se había dejado atrás, todos estos documentos que no habían servido a la edición del libro, para que las personas puedan entender la complejidad, las distintas fuentes que se utilizaron para crear un libro y darle vida a un libro. Que un libro no es una cosa que se lee en silencio solamente en un cuarto, también es una experiencia estética, es una experiencia artística y es una experiencia también de indagación periodística, como tú dices. ¿Y por qué llama ella plataforma experimental a su proyecto? Pues plataforma es justamente la palabra que permite lanzar, digamos, toda la parte experimental. Es una palabra que usamos como para concretizar esta búsqueda y hacerla pública. Por eso es que se llama plataforma, porque puede tener tanto una realidad física, es decir, este lanzamiento del 12 al 16, que es 5 días de discusiones, pero también de experimentación concreta con los libros. Los artistas vienen a París, van a la librería en el barrio Belleville, que se llama Montanler, y durante 5 días estamos juntos tratando de abrir nuevas pistas de lectura sobre el libro, y nuevas pistas de experimentación estética y visual sobre el libro. Repito las fechas, estimados oyentes: 12 al 16 de noviembre en París, en el barrio Belleville. Punto de Fuga hará encuentros en torno a varios libros de fotografía con sus autores. Más detalles en nuestra página web rfimundo.com, rúbrica La Crónica Cultural. Amigas, amigos, gracias por su atención. Les acompañamos en la sonorización Vicente Moya, en las notas periodísticas Osvaldo Mantilla, Darío Males, Patricia Robalino, en la conducción Jaime Francisco Rosero, coordinación general Luis Onofa. Un buen fin de semana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Identidad a la hora del café. Todas las noticias culturales más importantes del momento, con los actores que generan la noticia. Hasta pronto.